Pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, en directo desde el Mono Araña por el 20 cumpleaños del Esmial de Númenor. Bueno, lo primero, gracias a la organización por invitarnos a grabar aquí. Es un placer para nosotros y también una suerte que hayamos coincidido en estas fechas, que sí. Estamos casi todos los colaboradores del programa. Va a faltar el Eder, pero poquito más. Y nos esperan un par de horitas de diversión, abrigados por el público que tenemos. Y yo personalmente estoy muy bien acompañada en esta mesa. Maigo Manennai. Ay, ya, Elia, ¿qué tal? Salve Erendis, dama de Merie. Salve y a todos, gracias. Y Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad. Como siempre. También tendremos por aquí muy cerquita a María José Rodríguez, que nos va a deleitar un poquito más tarde con sus lecturas. Y también al superhombre multitarea, Rafael Fortún, que se ocupa de que todo se grabe bien. Y además también a su sección de cartas al profesor. Vamos a empezar en unos minutos, pero antes voy a haceros la pregunta que hacemos siempre al principio de todos los programas y que contestaremos al final. O sea, no me la resolváis ahora porque hay gente que estará escuchando y alucinará. La pregunta es, ¿de qué color es la flecha que se utiliza como señal entre Rohan y Gondor para pedir auxilio? Esa es la pregunta, resolveremos al final del programa. Conteneos. También vamos a realizar un sorteo en el programa. Los que nos están escuchando no van a poder participar porque no están aquí, en un sorteo solo para la gente que está aquí como público. Sortearemos un lote con unas cuantas cosas, los libros de los cuentos perdidos, una ilustración muy bonita de Lorena García, gracias Lorena, un póster del Hobbit y un calendario de 2018 de Beren y Lúthien con las ilustraciones de Alan Lee. Pero como nos dan penita nuestros oyentes que no han podido venir aquí porque bien viven lejos o no les ha cuadrado o están súper, súper, súper lejos de nosotros al otro lado del charco, sí que vamos a sortear una ilustración más de Lorena García. Será un sorteo internacional, así que todo el mundo puede participar. Y pues Erendis anunciará en Twitter y en redes cómo se puede conseguir la ilustración más adelante. Sin más, comenzamos esta aventura. En este caso vamos a dejar atrás nuestra comodidad del Esmial. Nuestro agujero Hobbit se queda ahí esperándonos y vamos a embarcarnos en un viaje rumbo a la isla de Númenor, donde os contaremos la historia de Aldarion y Erendis. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles porque en medio del mar no van a tener cobertura, y no fumen, a no ser que sea pipa. Y si es pipa, compartan. Vale, vamos a empezar. Los cuentos inconclusos es el libro que recoge esta historia de Aldarion y Erendis, que es una historia que a lo mejor muchos de los presentes conocen, pero seguramente otros y muy mucha parte de la audiencia que nos está escuchando no. Es una historia muy rara, hemos decidido hablar de ella porque tiene lugar en Númenor. En Regreso a Hobbiton ya hicimos un programa sobre la isla de Númenor, no venía al caso hacer otro, pero esta historia merece la pena contarse porque es rara. Dentro del imaginario de Tolkien, es una historia muy complicada y con un desenlace extraño para lo que es Tolkien, especialmente como católico. Pero bueno, no quiero haceros más spoilers, vamos a comenzar. Y Erendis, creo que nos vas a dar algunos detalles sobre cuándo se escribe, cuándo se edita. Bueno, bien, lo primero de todo es, la historia se cree que se escribe probablemente en torno a 1960. Hay un borrador de un casco numenoreano que hace referencia al gremio de aventureros, que ya iréis viendo a lo largo de la historia, que es el que crea Aldarion, y está fechado ese dibujo en torno a marzo de 1960. Entonces, evidentemente, en esa época ya tenía que haber algo. Además, bueno, Tolkien deja 5 versiones inacabadas del texto. Hay muchas contradicciones entre ellas, pero bueno, va evolucionando las líneas argumentales y hay un momento en el que llega a ser bastante narrativo, que es lo que en el fondo encontramos en los cuentos inconclusos. La quinta versión, de hecho, esta última, tiene 60 páginas manuscritas y tiene por título, que atención que esto es largo, es La sombra de la sombra, la historia de la esposa del marino y la historia de la reina de los pastores. Bueno, hay otra versión así, pero esa es muy cortita, que es una posterior, sería la última, que sería del 65, pero solo son 2 páginas, esta en lugar de ser manuscrita, esta máquina, y ya se titula Indis y Kiriyamo, la esposa del marino. Y bueno, luego hay fragmentos sueltos en los que van investigando la historia de Ancalime y parte sobre el daño de Yerendis, que de hecho se utilizan al final para contar un poco cómo, la parte inconclusa la utiliza Christopher para intentar vislumbrar qué sería el final de la historia. Luego, a ver, hay una carta que escribe Tolkien a Dick Ploth sobre el Silmarillion, fechada en 12 de septiembre del 65, donde habla sobre Númenor y le dice que tiene escrito en la calavez ya completa. Bueno, ahora se puede ver mis problemas para pronunciar directo. Es que no lo hago aposta, soy así. Pero bueno. Bueno, pues habla de que ya tiene la calavez completo, además de unos anales, pero poco más. Salvo un relato largo numenoreano, La esposa del marino, referenciando otra vez a la historia de Darion Yerendis, que parece que la tiene ya, pues supongo que esas 60 páginas que tenía manuscritas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que tenemos de datos previos a la, vamos, para contextualizar en qué época lo escribe Tolkien. ¿Vale? Y luego, pues bueno, creo que Valin va a contarnos un poquito el principio. Vamos a resumir un poquito. Sí, es un poco el resumencillo de la historia. No, bueno, más bien la situación. Primero va a empezar con la situación de la historia, yo creo. La cosa es un poco la ambientación de la historia, que está ambientada en Númenor. Para quien, bueno, habrá mucha gente que lo conozca y además ya se le dedicó un programa, el 10 de la primera temporada, a Númenor, pero vamos a hacer un pequeño repaso de, bueno, dónde estamos, ¿no? Cuando comienza la historia, qué es Númenor y quién es esta gente, que son los protagonistas de esta historia. Bueno, en el programa de Silmarillion for Dummies hicimos un repaso también de todo lo que ocurría durante el Silmarillion. Recordáis que hay una primera edad, segunda edad, tercera edad, y un poco cómo está repartido el tiempo. Vale, al final de la primera edad se vence a Morgoth, ¿no? Consiguen derrotarle y Eru, por mediación de los Valar, recompensa a los hombres que habían sufrido enormes pérdidas y que de hecho durante esa terrible, bueno, durante todas esas guerras, gran parte de sus tierras habían quedado destruidas en Beleriand. Bueno, se les decide recompensar por la ayuda que habían realizado para vencer. Entonces se les lleva a una tierra que es una isla, que es la isla de Númenor. Es una isla que tiene 5 puntas y tuvieron que seguir la estrella de Arendil para llegar hasta allí. Estaba muy cerquita de Valinor, ¿no? De las tierras imperecederas. Entonces es una isla que está pues entre Valinor y la Tierra Media, aunque está más cerca de Valinor. Bueno, se dice que fue levantada por Ose, fortalecida por Aule y enriquecida por Yavanna. Y la llamaron Andor, que es la tierra del don. Los Númenóreanos, al final, son humanos. Entonces, la raza o los humanos que acabaron asentándose aquí se convirtieron en lo que conocemos como los Númenóreanos. Estos eran humanos que descendían de las tres grandes casas de las que se cuenta en el Silmarillion, que estaban en la primera edad. Eran unos humanos que tenían una vida mucho más larga que la de los humanos normales. Eran más longevos, eran más altos, eran más fuertes, como lo que son los elfos, ¿no? Que siempre son más que lo demás, pues en los humanos. Tenían muy buena relación con los elfos desde los orígenes y no será hasta el final un poco de toda esta historia de la Segunda Edad cuando esta raza de humanos, los Númenóreanos, bueno, pues llegue un poco a cumplir su destino o su triste final, por así decirlo. Bueno, el primer rey de esta isla fue Elros, que era hermano de Elrond, a quien supongo que todo el mundo conocerá. Era descendiente de las tres grandes casas, de Lúthien, a partir de Lúthien, de Melian, que era una maya, y también de raza de los Noldor. O sea, tenía una mezcla un poco, era humano, pero tenía una mezcla de sangre bastante, bueno, de rancio abolengo, o sea, bastante poderoso. Sin embargo, del mismo modo que Elrond decide ser inmortal, Elros escoge ser humano, decide ser mortal. Pero se le regaló una vida muchísimo más larga, tanto a él como a toda su descendencia. Por eso los Númenóreanos son la raza de los humanos más longeva. Se dice que podían llegar incluso a 400, 500 años o incluso más. De hecho, Elros vive 500 años y gobierna Númenor durante 404 años. Aunque hay cierta discordancia, hay quien dice 404, en otros sitios 410... Pero bueno, el caso es que durante más de 400 años se aferró. Es el gobernante de Númenor y es el primer rey. Se le conoció como Tar Millantur, porque entre los Númenóreanos tenían costumbre de tener un nombre en alto élfico. Tienen un idioma propio, pero también usaban idiomas élficos para gran parte de sus los títulos. De su vida. Sí, de su vida. De muchas de las leyes, los nombres, al final son humanos, pero tienen una gran relación, tanto cultural como social, con los elfos. Y bueno, esta es la situación un poco de Númenor. Han pasado aproximadamente unos 700 años desde que se asentaron inicialmente. Durante muchísimas centurias, durante muchísimo tiempo, no salieron prácticamente de la isla. Han empezado poco a poco a desarrollar un poco la navegación, los barcos, y empiezan a tener un cierto ansia de explorar, de ir más allá, porque llevan bastante aislados durante cientos de años. Muy bien, pues esta es la situación. Partimos de la isla de Númenor, estos hombres mejorados. y bueno, intentemos hacer un ejercicio con la imaginación para situarnos en esa isla maravillosa, con esas playas, yo imagino, kilométricas, que además tenía de todo, o sea, tenía montaña en el norte, tenía viñedos, tenía arcilla, tenía bosques preciosos en el centro de la isla, era un sitio fantástico. Y ese es el lugar donde vamos a emplazar a nuestros protagonistas, que son Aldarion y Erendis. Primero vamos a conocer a Aldarion. Vale, pues ¿quién es Aldarion? Aldarion es hijo de Meneldur, que es el quinto rey de la isla de Númenor, y de Almaria. Además también es nieto de Beantur, que es como un capitán, bueno, el capitán de las embarcaciones del rey, y es un amante de la mar, pues, de toda la vida. Aldarion, de hecho, se parece mucho a su abuelo en este aspecto. Aldarion tenía por nombre Anardil y tiene dos hermanas, que son Ailinel y Almiel. Nace en el año 700 de la Segunda Edad. Y bueno, ¿cómo es físicamente? Pues es grande, alto, es vigoroso, tanto de mente como de cuerpo. Tiene los cabellos dorados, como su madre, ¿vale? Y es pronto para la risa, generoso. También, como todo buen numeroniano, es orgulloso de narices, ¿vale? Y también se nos dice, y se deja ver muy claro a lo largo de toda la historia, que está muy inclinado a hacer su propia voluntad. Se dice varias veces que cuando la gente intenta que haga algo, por el bien de Númenor o por su propio bien, él tiende a hacer lo contrario. Y no le lleves la contraria, porque no, él, pues eso, como es orgulloso y tozudo, pues va a hacer lo que quiera, ¿vale? Ama el mar, tiene pasión por el mar tira de él, es uno de sus grandes amores, y también por la fabricación de barcos, claro, también una cosa va bastante vinculada a la otra. Pasaba mucho tiempo en la costa, principalmente pues en el puerto más importante de Númenor, que es Rómena. Al contrario de su padre, bueno, su padre era un apasionado de las estrellas, pero cuando su padre accede al cetro, se hace rey de Númenor, pues tiene que dejar de lado su pasión pues por las estrellas, la observación, etc. Él nunca en toda su vida va a renunciar a su gran pasión, que es el mar, ni cuando se hace heredero, ni cuando se hace ni cuando se convierte en rey. Pero bueno, voy a dejar de spoilear, ¿vale? Aldarion funda el gremio de aventureros, ¿vale? Que ya entraremos un poco en detalle. Y cuando lo hace, es llamado el gran capitán. Vive gran parte de su tiempo en el Eambar, que es un barco que construye, y ahí es donde tiene su sede el gremio de los aventureros. Cuando tiene 100 años, recibe el título de heredero y señor de los barcos y puertos de Númenor. No sé qué más. Hablaba dunaico, también la lengua de Beleriand, pero tendía más a hablar en adunaico, y muere pues con 398 años. Casi nada, ¿vale? En el año 1098, de la Segunda Edad. Poco más. Vamos, que era un príncipe. Sí, sí. Con todo. De cuento de hadas. Sí, con su carácter. Príncipe con carácter. Vale, vamos a conocer a la otra protagonista, que es Erendis. Lo va a contar Erendis. ¡Sorpresa! Era un poco obvio, ¿no? Sí. Si tenía que escoger de quién hablaba yo, pues mejor habla de mí, ¿no? En cierta manera. Bueno, Erendis, hay un detalle, es que me hizo mucha gracia investigando, releyendo todo. Aldarion nace en el año 700, sí, en abril. Porque Tolkien te dice hasta en qué año, que te falta un poco más, y te dice la hora y el día. Pero bueno, eso lo dejo, es que me hizo mucha gracia. Esto es Metapodcast, pero creo que el novio de Erendis, la nuestra, también nació en abril. De hecho, sí. Con lo cual, has escogido muy bien tu seudónimo. Pero no es marino, todo va bien, no es marino. Bien. Bueno, volviendo al personaje, ella nace en el año 771 es hija de Beregar. Vale, hemos contado que los numenoreanos vienen de las tres grandes casas, pues Beregar desciende de la casa de Beor. Si recordáis algo de lo que contamos cuando hablamos del Silmarillion, de la casa de Beor es Morwen, ¿vale? Túrin, la historia de Túrin, la madre de Túrin. Pues es descendiente de una tía de Morwen, concretamente de Bereth. Y bueno, la madre de Erendi se llama Lunedh. Hay que señalar que esto es muy importante porque durante todo el relato la importancia de que ella no sea de la sangre de Elros es vital. De hecho, termina teniendo una importancia muy grande en toda la descendencia de Númenor. O sea, en Númenor hay un momento, lo iremos viendo con el relato, que Aldarion cambia las leyes solo porque decide que las cosas no salen como él quiere porque ella no es de la sangre de Elros. Y entonces es algo que parece como que a ella la pesan más los años más rápido. De hecho, bueno, si os dais cuenta, se casan, Aldarion nace en el 700 y en el 771. Quiero decir, actualmente, si nos emparejásemos con alguien de 71 años más, le dices un poco llamativa. Aquí es como, bueno, si es muy normal, porque ya no es de la sangre de Elros, entonces la vida le va más rápido. Tolkien, como siempre, nos la describe. Tiene los ojos los cabellos oscuros, perdón, los ojos grises, muy esbelta y también, como Aldarion, con mucho carácter. Mucho orgullo. Esto también es súper importante porque ahí empiezan los problemas. Y al contrario de Aldarion, que es un enamorado del mar, ella está muy enamorada de Númenor, de los pastos, de los campos, de Númenor en general, ¿vale? Entonces su isla, y la adora y la ama. Y el mar es como que, pues está ahí, ¿vale? Para verlo de lejos. De hecho, cuanto más lejos, mejor. Las gaviotas muy lejos. Lo odia, ¿vale? Y luego, a ver, la primera vez que... Luego lo contaremos también en la historia, ¿vale? Pero la primera vez que le ves, cuando a él le nombran el heredero, que es cuando él cumple 100 años, se queda súper prendada, y es cuando ella la meten en el séquito de la reina. Pero bueno, lo veremos todo bien más adelante. Es curioso porque tiene un montón de nombres. La llaman de un montón de maneras a Erendis, ¿vale? La llaman la señora de las tierras del oeste. En cierto momento pasa a ser Tar-el-Estirne, que significa doncella de la frente estrellada. La llaman Uineniel, que significa hija de Uinen, que por si alguno no sabe es una de las Maiar del mar. Cosa que, por cierto, ella detesta y dice siempre que Uinen es su enemiga. No va a ser su madre, es su enemiga porque lo odia. Y en cierto momento la llaman también la Blanca Señora de Meri. ¿Vale? Al contrario que Aldarion, Erendis normalmente el lenguaje, o sea, porque esto es muy curioso, el lenguaje en el que es criada es en el Sindarin, porque la gente que venía de la Tierra Media, muchas de las grandes casas, seguían hablando, sobre todo en la parte oeste de la isla, te comenta Tolkien, que hablaban en Sindarin, tenían más ese uso del élfico. O sea, saben hablar adunaico, pero ellos se comunicaban más entre ellos en Sindarin. Y a mí me pareció muy curioso. Y bueno, luego veremos que también en su carácter, debido a todo lo que acontece, al final termina siendo, bueno, espero que fuese una madre devota, pese a todo lo que pasa. Pero evidentemente llega un momento en la historia en que ella se centra en Ancalime y toda su vida es criar Ancalime. Y ella muere en el año 985 a los 214 años de edad, que tampoco está nada mal. No son los 400 de Aldarion, pero bueno, ya vemos que los numenoreanos tienen buena vida, sean de la sangre del Elros o no. Aunque es verdad que es casi la mitad que la de él. Y bueno, eso es un poco para situarnos en los personajes. Y por eso hemos comentado que eso era importante. El hecho de que no fuera de la sangre de Elros significa que vive mucho menos, pero significativamente menos. Y vivir 200 años menos que tu marido es muchísimo. Aunque vivir 200 años está muy bien, quien los pillara, sobre todo si estás bien. Pero claro, es que después de que ella muriese, Aldarion hubiera tenido tiempo de casarse 3 o 4 veces. Bueno, que ten no, en cuenta... Ya, pero... No, pero ¿qué quiero decir? Es que cuando realmente... Ella nace cuando él tiene ya 70. Bueno, claro, vale, pues 130 años, que también te da tiempo a conocer a unas cuantas. Vale, no 4 matrimonios, pero 2. Y largos. Lo que les duda a ellos el suyo, sí que les da para tener 2 o 3. Madre mía. Vale, tenemos a Aldarion, el príncipe orgulloso, tenemos a Erendis, la princesa orgullosa, porque al final es casi lo mismo, un carácter muy parecido, y esa diferencia de carácter, esas circunstancias y esos gustos tan diferentes van a hacer que esta historia empiece como una historia de amor y termine como un drama. Rosario de la Aurora Castillo. Pero vamos con la historia de amor. Vale, pues vamos a empezar. ¿Cómo empieza esto? Bueno, la historia de Aldarion y Erendis es, pues sí, Aldarion, que es hijo del heredero de Númenor, luego pasa a ser heredero, el mismo futuro rey de Númenor y demás, y su relación de amor, yo lo veo como un triángulo amoroso, casi, si me apuras, entre Erendis y el mar, ¿vale? Porque ama las dos cosas y no puede renunciar a ninguna de ellas. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Aldarion desde pequeñito ya muestra afición por el mar. Le gusta pasar el tiempo en los astilleros, la fabricación de barcos. Pasa mucho tiempo en Rómena, me imagino un puerto gigante, barcos inmensos, gente trabajando todo el tiempo y él mirando a la mar, deseando conocer qué hay más allá, ¿vale? Cuando va a alcanzar la edad del hombre, que para una persona, o sea, para un descendiente de la línea de Elros son 25 años, ¿vale? su abuelo, Beantur, del que he hablado antes, que también le gustaba mucho el tema de la mar y demás, le propone embarcarse junto a él, siempre que su padre le dé permiso. Meneldur, el padre de Aldarion, se dice, voy a leerlo literalmente porque me llama mucho la atención, tuvo un escalofrío, como si su corazón, tuvo un escalofrío. Supo que más sabía en eso de lo que su mente era capaz de prever. Es decir, que ya sabe que no va muy bien si accede a que su hijo se vaya a la mar, pero aún así le deja ir, ¿vale? Accede a que Aldarion parta. Y Aldarion, pues se va con su abuelo y está de expedición más de 2 años. Pasa más de 2 años en la mar. Conoce a Círdan, un elfo constructor de barcos, conoce también a Gil-galad. Y traba amistad, pues eso, con los elfos, aprende de ellos, cómo construyen ellos los barcos, pues las diferencias que, claro, es un pipiolo, tiene 25 años, está deseando aprender y conocer gente nueva. Cuando vuelve, su abuelo ya no vuelve a partir, ya dice, bueno, ya este era mi último viaje, ya se acabó, pero Aldarion en él crece pues una pasión, porque... Sí, ya le llamaba el mar y ahora que se ha embarcado por primera vez dice, sí, esto es lo mío, esto me gusta. Su abuelo le regala, de hecho, el barco en el que se habían ido juntos y Aldarion, al cabo de 3 años en tierra, dice, pues oye, quiero volver a navegar. Vuelve a pedir licencia, se la vuelven a conceder y está 3 años ausente. Bueno, hay varias idas y venidas, ¿vale? Vuelve a Númenor, quiero volver a irme, se vuelve a ir, etcétera, etcétera. Cuando ya llega a los 39 años, regresa con regalos de Gil-galad a Númenor y un año después su padre es nombrado heredero, ¿vale? Heredero de Númenor. Accede al cetro y pasa a ser... No, ¿cómo su padre? Espérate. Sí, su padre, heredero de Númenor, pasa a ser rey, ¿vale? Tarmenelur, perdón. Hasta entonces había sido solo, entre comillas, heredero. Un tiempo Aldarion pasa en tierra, ahora ya su padre es rey y él es el que tiene que darle licencia, darle permiso para partir. Tarmeneldur, pues eso ya hemos visto, que sentía, no le hacía todavía del todo gracia que su hijo, que sería el futuro heredero, el futuro rey algún día, pasara tanto tiempo fuera lejos de Númenor. Pero bueno, le sigue permitiendo partir. Aplica cuando está en Númenor, empieza a aplicar los aprendizajes de Círdan a la hora de construir construir y fabricar barcos y crea el gremio de aventureros. Porque él ve que él irse solo, él en un barco, no, que él quiere además llevar a más gente con él. O sea, un barco, si puedo llevar 7 a la vez, oye, pues casi que mejor, ¿no? Ya vamos viendo hacia dónde va todo esto, ¿vale? Se instala entonces en el barco Eambar, ¿vale? Que es donde, bueno, pues eso, está en el barco y va pues de puerto a puerto de Númenor. Ahí está la sede del gremio de aventureros, como hemos comentado antes. Y como ya os decía, pues Tarmeneldur cada vez ve con peores ojos pues eso, las empresas de su hijo, que se vaya yendo, que esté siempre en barco. Empiezan a distanciarse cada vez más, ¿vale? Aldarion, bueno, sigue partiendo. Tarmeneldur empieza a querer limitar esas salidas y de hecho lo primero que hace para tratar de atar a su hijo a tierra es restringir la tala de árboles en la isla. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hacen falta madera y hacen falta árboles, bueno, sí, madera, para construir los barcos. Sin madera, si no se pueden talar árboles, no se pueden construir barcos, ni reparar los que vienen dañados. Como respuesta, ¿qué hace Aldarion? Aldarion no se... Como hemos dicho, cada vez que le llevan la contraria, él sigue obcecado en lo suyo. Pues empieza a talar los árboles de la Tierra Media, ¿vale? Entonces él se busca la vida para seguir haciendo. Era un hombre de recursos. Exacto. Si no eran los recursos de Nueros, ya se los busca fuera. Pero recursos... Él encontraba los recursos y hace falta. Exacto. Hombre, realmente aquí Mereldur no solo... Quiero decir, no solo está intentando que su hijo se quede, sino que también le está haciendo un poco, está siendo un poco previsor con su isla, porque al final tú tienes unos recursos limitados, sí, estando en un territorio cerrado, y tienes los árboles que tienes, sí, y no se talan tan rápido como se replantan. Y en ese punto tardan en crecer, no. Entonces todavía, pues, oye... Aparte, bueno, también se dice, sí, en la historia que los árboles no solo se usaban para fabricar... Lógicamente, la gente barcos, también tiene que vivir. Sí, claro, sillas, mesas, y esas cosas. Vale, pues llegamos a esta parte de la historia en la que ya Meneldur tiene unas poquitas tensiones. ¿Tú? Vale. Sí, o sea, ya la relación entre padre e hijo está bastante tirante. Está claro que las expectativas de uno y otro y lo que quieren hacer ya divergen bastante. O sea, uno quiere, sí, acabará siendo heredero y rey de Númenor, pero él quiere vivir en el mar, quiere explorar, quiere compartir su afición o su visión de lo que tiene que ser Númenor con cuanta más gente posible, que crezca el gremio de aventureros, que todo sea muchas expediciones, más comercio, ir a la Tierra Media. Sin embargo, su padre, pues es como, no, tú eres heredero, tú tienes unas responsabilidades, a ver si empiezas a cuidar de tu casa, ¿no? Porque al final acabarás siendo rey, y cuando seas rey, eso de irse por ahí, pues como que no está muy bien visto. Pero bueno, en el año 800, Meneldur proclama a Aldarion heredero, ¿no?, al cumplir los 100 años. Hay una enorme fiesta y allí a esa fiesta va Erendis con su padre. Y aquí es donde se conocen. Claro, ella, Erendis, ve por primera vez a Aldarion, se queda prendada y además la reina la incorpora a su séquito. Entonces, bueno, pues aquí ya empiezan a, bueno, a conocerse un poco, ¿no? Que perdona una cosa, me parece recordar cuando yo leí, sí, no me lo he releído para ahora porque me lo he leído 100 veces, pero yo creo que cuando, o sea, yo creo que en el cuento dice algo así como que la reina dijo... Sí, sí, es un, sí, poco así. Se incorpora un séquito, ¿no? O sea, la reina ya, sí, lista, que es, en lugar de... La reina es más... no se incorpora sutil. Es más cuca que Meneldur. O sea, sí, más, sí, que su marido. Dice, ay, esta chica parece que le ha gustado. Y es mona. Voy a meterla en mi séquito, a ver si se cruzan más. Y con un poquito de suerte... Consigo que mi hija se quede un poco aquí en casa. Baño, sí. Claro, porque del mismo modo que su padre está preocupado porque viaje tanto, al final uno de las obligaciones de un heredero es engendrar más herederos. Y claro, si está siempre de viaje y está siempre en el mar, pues lo de conocer mujeres, tener una esposa y engendrar, como que no. Entonces, bueno, pues también digamos que fuerzan un poco la situación. Claro. Pero de manera sutil. De manera sutil, de manera sutil. ¿Qué pasa? Que Aldarion, sí, pues en el 860, un nuevo viaje. Claro. Ahora ya la cosa empieza a ser un poco más a regañadientes. Ya no es. Sí, puedes irte sin ningún problema, con toda su ceremonia y tal. Ya, su padre ya es como. A regañadientes. O sea, vale, vete. ¿No? En plan, vete. Bueno, después de 7 años de viaje, regresa. Nada más regresar, una bronca enorme con su padre, ¿no? Entonces, en vez de vivir en, bueno, en la sede, digamos, de donde, sí, está el rey, en vez de Armenelos, él se va a Eambar y empieza a construir un nuevo barco, el Palarra, ¿no?, que se llama el Errante Lejano. En esta época es cuando empieza a conocer mucho más a Erendis, empiezan a encontrarse mucho más, y, digamos, su relación pues va creciendo. Probablemente se... por mediación de su, sí, madre, ¿no? Claro, Aldarion, su objetivo ahora mismo es... hay que botar el barco, hay que probarlo, hay que hacer más viajes. Y claro, el padre le dice que no. Entra en cólera y le dice que de eso nada. Pero claro, tampoco puede prohibírselo. Sin embargo, lo que hace es, digamos, que le retira un poco el favor real. No, había una tradición que era que cuando se iba a un barco, se llevaba ya una ceremonia en la cual se llevaba una mujer de la corte, llevaba un poco el don para que los llevara, para que los Valar protegieran el barco y guiaran los vientos. Tiende a ser de la familia real, enviada por la familia real. Sí, pero no tiene por qué ser obligatoriamente una mujer de la familia real. Sí, pero era como que lo bueno era que al menos te enviase o la reina o las hermanas o alguien así. Uh-huh. Sí, es lo que se llama el verano eterno. Sí. ¿No? El hoy el aire. Que bueno, al final viene a ser buenos vientos, buen tiempo y que los dioses te protejan en tus viajes. Te garantiza el favor de los Valar. Claro, tanto para la ir como para volver. Que el mar es muy peligroso. Bueno, pues en este caso prohíbe que se haga. Pero sin embargo, Erendis, que dice, a mí no me lo ha prohibido. No soy de la familia real. La familia real, a mí no me lo ha prohibido, entonces se lo lleva. Claro, eso también a la tripulación. La tripulación al final también no quiere partir sin ese favor. Entonces, bueno, pues también las cosas con la tripulación y con el gremio de aventureros empiezan a tener unas ciertas tiranteces. Pues como si debido a los problemas que hay con nuestro capitán nos quedamos sin el favor, pues esto tampoco nos gusta mucho, ¿no? Pero bueno, hay otro viaje. Sin embargo, este dura menos. Este no está tantos años, sino que dura menos probablemente, bueno, pues porque quiere ver a Erendis antes. Y le trae un regalo, que se dice que es el regalo más rico de todos los que trajo jamás, que era un enorme diamante. Vuelve a casa, habla con su padre, vuelven a tener una bronca. Esta vez no tanto porque se ha ido, sino porque el padre dice, ya tienes una edad, hay una Erendis por ahí. A ver, ¿qué intenciones tienes? Claro, porque el padre lo que quiere es que se case, que se asiente y que tenga hijos. ¿Qué pasa con Aldarion? Que, bueno, es como que no te metas en mi vida. Viene a ser. Típico adolescente. Sí. Típico adolescente de 120 años. Entonces, ¿qué hace? Como siempre, una flota de 7 barcos y se vuelve a ir. O sea, aquí... Es su solución para todo. Su solución cuando hay algo que no le gusta es, me cojo los barcos y me voy. Y es así durante toda su vida, prácticamente. Ay. Erendis le hace llegar la rama del retorno y aquí es cuando se refieren a ella como la señora de las tierras del oeste. Bueno, total, que como se ha ido habiéndoselo prohibido específicamente su padre toma represalias y lo que hace es, por ejemplo, cerrar el gremio de los aventureros. Clausura los astilleros, prohíbe que se construyan más barcos, prohíbe que se sigan talando más árboles, bueno, que ya lo había restringido, pero bueno, ahora sí que no vas a poder volver. O si vuelves, ya no te vas a ir. Y además, no solo tú, sino todo lo que has creado alrededor, porque en ese momento ya el gremio de aventureros empieza a ser algo importante. Empieza la gente que pertenece al gremio de aventureros empieza a tener una cierta posición, se les reconoce, ya no son simplemente los que exploran, sino que ya empieza a ser tiene un prestigio. ¿Vale? Aldarion vuelve, ve lo que ha ocurrido, que le han cerrado el gremio de aventureros, que han tomado represalias... ¿Y qué hace? Se enfada y se va otra vez. Es que me hace puta gracia. Es que es así, Sep. Bueno, ¿qué ocurre? Que ahora Erendis ya le estaba esperando. Después de 10 años, desde que él se fue, ella empieza a perder un poco la esperanza. Y entonces ya se muda. Antes estaba viviendo, en la costa, cerca de donde era todo el gremio de aventureros, y se va. Poco después, Aldarion regresa. Y se entera, bueno, habían tenido una travesía horrible, habían perdido barcos, seguramente porque no tenían el favor de los Valar. O sea, esto al final sí tiene una importancia, podemos pensar que es casualidad, pero lo más probable es que no que no sea casualidad. Si te vas sin el favor de los Valar, pues tu viaje será mucho más complicado. Entonces, bueno, cuando regresa, descubre que Erendis se ha ido y que ya no está viviendo allí, ya no puede verla casualmente por la calle. Y aunque su corazón quiere verla, es muy orgulloso. Y dice, que ya no está. Bueno, pues nada. Pues que venga ya cuando quiera. Ya vendrá. Y así pasa un montón de tiempo. Casualmente, cabalgando por los bosques, tiempo después la ve y, bueno, se produce una cierta reconciliación. Aunque en ese momento es ella la que ahora se pone en plan... Orgullosa. Pues ahora no quiero verte. ¿No? Pero bueno, porque Erendis en el fondo ya tiene muy claro... que el corazón de Aldarion está totalmente dividido entre el mar y seguramente ella. Y claro, es una batalla que no quiere que se produzca, o no quiere que llegue el momento en el que tenga que elegir, o Porque tiene pasará. Muchas dudas. O tiene muchas dudas, o claro. O más bien, no quiere poder perder esa batalla. Claro. Yo creo que tenía muy claro que la iba a perder, ¿sabes? Lo que pasa es que le pasa un poco spoiler, como a todos los... Pero en cualquier caso... Spoiler. Sí. Perdón. Beowulf. Aldarion empieza a cortejarla. Esta vez ya Aldarion decide, bueno, que la quiere cortejar, empieza a cortejarla de forma asidua. Claro, con esto lo que hace es descuidar los puertos, descuidar el gremio de aventureros. Por ahí también hay unas ciertas fricciones, pero bueno, él se centra en cortejar a Erendis. Entonces, en el centenario del gremio de los aventureros, cuando se cumplen 100 años desde la fundación, Aldarion le propone a Erendis que den un viaje en barco por la isla de Númenor. Bueno, o sea, recorriendo, ¿no?, lo que es la costa. Erendis no termina de gustarle, porque además ella lo que quería era estar en tierra, lo de estar en el mar no le gusta. Pero bueno, el caso es que no es algo que le guste especialmente, aunque lo hace. Viajan juntos, tienen una larga conversación, y esta es una conversación que empieza muy bien y acaba muy mal, porque sale el orgullo de los dos, salen las expectativas de ambos y acaba siendo, bueno, acaban bastante enfadados. Ella habla con su madre que también la conoce muy bien, bueno, le da algunos consejos, ella, bueno, toma algunos, otros no. Su padre, bueno, Aldarion también habla con su padre otra vez ciertos temas. Siempre que le dicen lo que tiene que hacer, él hace justo lo contrario. Pero bueno, al final el caso es que acaba llamando la madre de Aldarion a la corte de Erendis y consigue que se reconcilien. Y entonces, en la celebración de la Lucherme, que era una de las fiestas habituales de Númenor, se prometen en matrimonio. No estaban ni prometidos todavía. Claro, o sea, había pasado un montón de años. Vergüenza. Y no estaban todavía prometidos, pero bueno, ahora ya están prometidos, ¿vale? Esto es como Ross y Rachel, tío. Bueno, le hace un regalo a Erendis, bueno, una casa en la que ella puede vivir. Eso es un regalo, ¿sabes? Sí. Te voy a regalar casa en el campo. Es la prometida del heredero. Bueno, no es oficialmente heredero todavía, pero bueno. Sí, en uno de esos de 100 años. Voy, vengo, ¿te acuerdas del nombre heredero? Sí. Cuando cumple 100 años. Una de las múltiples veces que va y viene y tiene una bronca con su padre, pues en alguna de esas le nombran heredero ya real. Bueno, poco a poco, una vez que ya se ha prometido, ya ha conseguido a Erendis, se ha prometido, parece que esa parte de su vida ya está más o menos encauzada, retoma un poco el tema del gremio de aventureros. ¿Y qué ocurre? Que ve el mar y vuelve a sentir la llamada del mar. Vuelve a tener una enorme discusión con su padre. O sea, este relato está lleno de broncas entre los dos. Y habla con Erendis, le dice que tiene que partir como mínimo una última vez. Y bueno, pues le pide que sea ella la que le ponga la rama, ¿no?, del favor de los Valar en proa. Erendis lo hace un poco de regañadientes, pero como le ama y están prometidos, lo hace. Confía. Yo siempre he interpretado que confía en que sea el último viaje y que ya se quede. Bueno, el viaje dura 6 años, llegan allí, muchos de los puertos, bueno, de los puestos que habían fundado para reparar barcos habían sido destruidos, entonces, bueno, tardan más tiempo, tienen que reconstruir muchas de las cosas que habían montado en la Tierra Media, en las costas, y consigue volver. Pero, claro, vuelve, pero las cosas ya no son exactamente igual, porque se ha ido 6 años, se ha prometido y se ha ido 6 años, y eso no existía la prensa del corazón en Númenor, pero digamos que a la gente que el heredero se prometa y desaparezca 6 años, no le gustó. El periodo medio de prometidos en Númenor duraba 2 años, ¿vale? Entonces, claro, habían pasado 2 años, todavía no se habían casado, claro, y se va otros 6, muy bien visto no está, ¿no? Pero bueno, Aldarion vuelve. Ve a Erendis, que le recibe inicialmente con frialdad, pero bueno, le perdona. Debía ser guapísimo. Sí, o sea, debía ser una bellísima persona. Debía ser muy guapo, porque yo, aunque el diamante sea como mi cabeza. Sí, o sea, él vivió 398 años. Yo no he calculado cuántos años pasó fuera de Númenor, pero desde luego es un porcentaje altísimo. Te digo pero yo, muy que, alto. Te digo yo que pagaría los impuestos fuera de la isla. Y desde luego, del tiempo que estuvo, desde que conoció a Erendis, estuvieron prometidos, o el tiempo que vivieron juntos, o que estuvieron juntos, o sea, una enorme cantidad de ese tiempo no estuvo en la isla, estuvo de viaje. Sí. Y eran tiempos en los que... no sé si habría correo. Ya, esa es una duda que hemos comentado, no sé, Nai si y yo. No sé si se escribirían, ni por... si nada, no te cuenta, Tolkien no te dice nada de que no, le llegasen mensajes, ni no, de que supiera, es que... con lo cual no sabes si está vivo, si está muerto. Claro, claro, es que con otra seguro que no, porque ¿quién le va a aguantar? Pero, pero hay una incertidumbre. Yo, por ejemplo, ahora ya, a estas alturas de la historia, a lo mejor ya le daba igual. Si le hubieran dicho de repente, pues se murió Gaon, pues bueno. A estas alturas sí, pero al principio, imagínate, cuando sí, sí, le despidió no, la primera vez y estaba tan enamorada y no vuelve, y no vuelve, y no vuelve, y tú piensas que a lo mejor, y de repente aparece, te he traído un regalo. Claro, joder, pasa otro año más, ¿regalo? Pasa otro año más. Es que además, de hecho, hay una de las veces que tienen miedo, piensan que han muerto, porque creo que es en este último viaje, que de hecho se les congela, no sé cómo terminan en algún lado, que se les congela la hoyo, sí, el aire. Sí, sí, sí. Que no se congela nunca. Y se les congela, porque tiene además al dar una frase en plan de, se ha congelado tu amor por mí. Y ella hace, no, venga, te quiero mucho. Y entonces se casan, ¿sabes? Pero es como, madre mía, ¿dónde os meteríais para que se congele? Sí, dice que... Os fuisteis al El Carax y volvisteis. No, hasta Forochel. O sea, dice sí, que hay unos vientos, un montón de tormentas que les van arrastrando hacia el norte durante muchísimo tiempo, que no son capaces de retomar el rumbo. Que luego eso, un par de barcos se hunden, tienen que hacer reparaciones. Claro, los numerorianos ya llevaban bastantes años también, pues eso, que si puestos comerciales, que si puertos en la Tierra Media. Eso también, al principio, bueno, hay gente, hay pueblos humanos con los que se llevan bien y otros que no. Entonces también se les, cuando van a la Tierra Media, también se les ataca en algunos sitios. Entonces ya no tienen puertos tan seguros. Entonces, bueno, entre que muchas veces no tienen el favor, los malos vientos, sí, sí. Las tormentas y los problemas logísticos, pues claro, los viajes, ellos igual querían volver en 2 años, pero al final acaban siendo 6 u 8, pero al que espera le da igual. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, entonces, Erendis le perdona, pero... Le perdona y se casan. Le perdona y se casan. Quiero que penséis que estamos al final de la historia, o sea, que imaginaros cómo va esto, ¿sabes? En plan de, hemos logrado casarnos, esto ya va mal. ¿Vale? Y entonces todo el mundo está súper contento, vienen los elfos, les traen regalos, les regalan un árbol súper guay al Darion, a Erendis le regalan unos pájaros, todo es bonito y maravilloso. Y viven durante una buena temporada en la casa esta enorme. Cuando hablo de la casa enorme, es que siempre me ha hecho mucha gracia, lo siento, aquí tengo que meterlo, pero si miréis un mapa de Númenor, uh-huh, aparece marcado un cuadrado en medio y pone Casa Blanca de Erendis. Y yo siempre lo miro y pienso, ¿qué tamaño tendría la casa? Claro, para que la marques así. En el mapa de Númenor te marcan 4 cosas. Los trocitos de la estrella, un par de ciudades importantes, y ahí en medio del prado verde, que era lo que más le gustaba a Erendis, el campo, era como una asturiana, está y sale, dice, la casa de Erendis. Tú dices, ostras, ¿pero cuánto le regaló? Es que... No sé, tenía que ser un caso un terreno pronto. Enorme. No querés y acres. Pero vamos, pues nada, se van para allá. Y al final, 2 añitos más tarde, pues tienen un precioso bebé, que es Ancalime, que dicen que es la reina más guapa que tuvo en Númenor después de Miriel. Y nada. Y entonces, aún así, cuando Erendis tiene a la niña, piensa, bien, se tendrá que quedar, se tiene que quedar. No se va a ir, que acabamos de tener una hija. No te fíes, coño, no te fíes. Que cuando Ancalime cumple 4 años, el otro está en plan de, yo ya no puedo más. Coge y se pira. Y las deja. Erendis se despide y dice, vale, te dejo que te vayas, pero que te vayas 2 años. ¿No? ¿Vale? Así tú te calmas un poco, tenemos una niña. Normalmente los reyes, cuando tenían una hija o un hijo, un heredero, se quedaban un poco más. Se supone que por la tradición numenoreana, no sé si cuentan cuántos años tiene, pero vamos, dicen que era muy poco tiempo para que se fuese un padre. No sé, ¿tú te largarías de pronto dejando a Pequelia sola con 4 años? Yo no. Así, años y años. Bueno, yo. Bueno. Sí, bueno. Si con 4 años ya me ha dejado dormir algún día, me quedo. Pero si no, me puedes volver a plantear la pregunta. Estoy muy cansada hoy, muy cansada. Estoy grabando este podcast con muchísimo, muchísimo, muchísimo sueño. Ay, pobre. Pequelia, cuando tengas 16 años y estés escuchando esto, que sepas que hoy me hiciste sufrir. Vale, bueno. Entonces ya entendemos el problema de Aldarius, porque no podía dormir. Bueno, la despedida es bastante dura y Erendis... O sea, ya se empieza a notar que algo ha hecho crack entre ellos dos. 3 segundos, por favor, para que reflexionemos que llevan 6 años casados después de todo lo que han pasado antes, ¿vale? De todas las idas y venidas. Es que la historia tiene miga. Y, bueno, resulta que se va... De todas formas, al Darion se va. Meneldur no quiere que se vaya y se va sin la bendición de Meneldur y sin la rama de, verde del retorno. Que tampoco se la lleva Erendis, porque como ella no quiere que se vaya, sabe, dice, me planto y no. Tiene una frase algo así como que el amor de ella ya está tocado de muerte. Porque llega un momento en el cual... Porque, a ver, a los 2 años ella prepara la casa. Esto también me hace mucha gracia. No sé con quién lo hablaba, si contigo, Nai, o contigo, Ana. Que porque llega un momento en el que dice... Ella empieza a preparar la casa de Armenelos a los 2 años para la vuelta de Aldarion. Porque dice, cuando aparezcan las velas, vuelvo. Que yo me quedo pensando, miro el mapa y digo, joder, ¿de dónde está Armenelos? ¿A dónde está la casa? Como que cuando veas las velas. Pero que tenía, ¿qué clase de visión tenía? ¿Sabes? ¿Y qué clase de transporte? Pero un súper catalejo. En fin. Pero como él no vuelve... Yo creo que en el fondo ya se veía venir que él no iba a volver a los 2 años. Entonces, se coge un cabreo muy gordo y termina echando los pajaritos estos de los elfos que hemos contado que os he contado que los regalaban. Pues les echa, se enfada mucho y se encierra en Emerie, se encierra con su hija y con solo mujeres. Decide que los hombres son el mal. Sí. No quiere hombres en su vida nunca más. Y se encierra con Alcala y Maggi. Y... Aldarion vuelve y, claro, vuelve a los 5 años, se encuentra su casa vacía, cerrada, y le dicen que su mujer está en el campo. Se va a buscarla, le recibe muy fríamente y al final, pues... En el fondo, Erendis en ese momento está esperando que él pida perdón, pero como Aldarion... Ya hemos hablado del orgullo de estos dos, ¿no? Pues como esto era un a ver quién puede más, pues la una fue como... voy a hacer así, y el otro hizo... Pues si no, pues si me pico y no respiro y no te voy a pedir perdón. Y se largó. Y así acabó todo. Entonces, él se va. Hay que decir que por primera vez Aldarion, o sea, bueno, no por primera vez, pero cuando Aldarion llega a la corte, le plantea al consejo del rey, vamos, primero se lo plantea a su padre, porque resulta que esta vez se había retrasado por un motivo nada egoísta. Gil-galad empieza a tener, Gil-galad le entrega una carta a Aldarion donde le cuenta que empieza a ver una sombra. Tiene una serie de preocupaciones, Gil-galad están sufriendo ataques y Aldarion se ha quedado ayudando. O sea, esta vez se ha quedado por un buen motivo. Tampoco habría estado mal que hubiesen mandado una carta a mí diciendo... Me suena, bueno, ya debatiremos luego, pero a mí me suena un poco a excusilla que mete Tolkien a posta. Porque esta historia, si tú la lees tal cual la hemos contado aquí, que es tal cual viene en el libro, es muy difícil ponerse de parte de otra persona que no sea Erendis. Muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que necesita que dude, necesita justificar. Y mete esta cuña. Así que dudo de Tolkien aquí, la verdad. Dudo de su imparcialidad. Pero bueno, que entonces esto provoca que Meneldur se dé cuenta de que hay ciertas cosas que él no controla, llama al Consejo del Reino... Que esto, por cierto, aquí meto un momento cuñado mío de cuando estás leyendo y de pronto este relato lo hablaremos luego. Me encanta que tiene muchísimas cosas, o sea, de esos detalles que tiene Tolkien que de verdad te lo estás creyendo porque es una historia tan sumamente coherente. Entonces, claro, de pronto te habla de todo cómo funciona el Consejo del Reino de... Y dices, ah, claro, es muy normal todo cómo funciona este consejo y demás y que son pues todos los miembros, quienes son uno por cada provincia, el heredero, el rey y demás. Entonces, y le cede el cetro. Al Darion, que al principio todos los consejeros estaban en plan de nombre, no, porque claro, pensemos que está nombrando rey a un tío que se pasa más tiempo fuera que dentro de la isla, pero aún así, pues bueno, pues le nombra rey para que Aldarion pueda tener realmente responsabilidad y coger todo lo que necesitan en la Tierra Media para prestar esa ayuda a los elfos, porque a ver, estamos en una época en la que todavía son muy amigos de los elfos, los numenoreanos, no hemos llegado a ese momento chungo de la vida. ¿Vale? Y aquí se acaba la historia cerrada. Esas 60 páginas mecanografiadas, eso que está muy cerrado, se acaba aquí. Y a partir de aquí empezamos a desvariar un poco. No desvariar, quiero decir, son retazos, poquito a poco, que te va contando cosillas, pero son todo mucho más notas sueltas. Esto es lo que nosotros llamamos las servilletas de Tolkien. Está lo que él escribió y dejó escrito, y luego servilletas que dejó escritas con cosillas por ahí, que Christopher Tolkien ha ido recogiendo, ordenando y editando en libros. que aquí viene muy bien porque, joder, el relato hasta este punto, de verdad, que es muy bueno, muy coherente, muy consistente, con un montón de datos, luego ya seguiremos comentando más cosillas y de puntualizaciones muy chulas, pero a partir de aquí pues es todo un poco en plan de, bueno, que Aldarion siguió viajando a la Tierra Media, que Ancalime, porque claro, al final, claro, Ancalime se convierte en heredera, la nombra en heredera con 19 años, no sé si recordáis que antes han mencionado que Aldarion se les nombra con 100, es que hay un montón de años de diferencia, no, o sea, es... Sí, con 100 heredero, con 100. Vale, sí, vale. Sí, con 100 heredero, 25 mayor de sí, edad. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y 100 o sea, heredero. Que la nombra en heredera cuando ni siquiera es mayor de edad. Eso ni es. Siquiera es mayor de edad, o sea, es súper joven, pero claro, como este pasaba mucho tiempo fuera, la va dejando de vez en cuando de regente, de hecho, a ver, ocurre, cambia dos leyes Aldarion. Una es que proclama que, porque él considera que todos los problemas que tiene su relación con Elendis son porque ella vivía mucho menos que él. Entonces dice, esto se soluciona muy fácil. Solo los herederos de Númenor se pueden casar con gente que descienda de la línea de Elros. Si no, no te puedes casar. Porque así no va a haber problemas de tiempo, porque sí, sí. La gente no va a tener... Tendrás otros problemas. También es que él le echaba la culpa a que ella no era descendiente de la línea de Elros porque su padre se lo recordaba cada vez y porque ella se lo recordaba cada vez. Es como, ¿cuántos años vas a estar fuera? Porque a mí me van quedando cada vez menos. Sí, sí, sangre sí, sí. Azul. O sea, solo los de sangre azul se casarán con sangre azul. Y luego tienes a Carlos II. Se acabamos todos. Pero en fin... Y luego, la otra ley que cambia es, porque evidentemente él ya se ha casado, ha tenido una hija, ha dicho, yo ya he cumplido. Yo sí. Me voy a viajar, tengo una niña, pero ¿qué pasa? Que realmente, por la ley, que es parecida... Por tradición. Yo creo que era ley, o sea, yo creo que mencionan que cambia alguna ley o sí, algo. Sí, cambia. Yo creo que lo que pone es que lo anterior no era ley, sino que era tradición, que solo heredaban los hombres. Vale. Entonces, ahora sí que hizo la ley para que también... Bien, heredaran las mujeres. Y que fuese, o sea, daba igual el orden. O sea, aunque hubiese un varón y fuese el más pequeño, el varón entonces no reinaba. Si había una hermana mayor, reinaba la hermana mayor. Sí, que ya no era el varón el que heredaba. No, era el que nacía primero. El primogénito. Sí, primogenitura pura, independientemente de... Que es bastante avanzado para, quiero decir, para Tolkien y para, no sé, una isla como Númenor, que está ambientada donde está ambientada. Entonces, esas son dos de las leyes que cambia. Y luego, bueno, pues se adentra mucho en la historia de Ancalime, que también es un personaje bastante... Difícil. Sí, pero yo la defiendo porque es hija de una familia desestructurada, ¿vale? Erendis, tú también, y eres muy normal. Ya lo sé. Pero quiero decir, con los dos egos de sus padres, o sea, es que es muy difícil salir muy normal. A ver, la muchacha poco orgullo no podía tener. Era imposible. Pero no se justifica. A mí me cae fatal. O sea, yo que cada uno lea la historia y decida por su cuenta, pero a mí me cae bastante mal. Yo me parece que además trata luego muy mal a la gente con la que se cruza por la vida. O sea, no está justificado eso. Sí, de hecho, al final Erendis llega un momento, antes os he comentado un poco, ¿no? Cuando hemos hablado de ella, que en el fondo, claro, cuando Aldarion la deja, pues ella que se centra en su hija, evidentemente. Entonces... Y Ancalime aquí juega mucho y juega muy sucio, y siendo hija de padres divorciados también lo sé, porque es verdad que tienes la opción de hacerlo e intentas no hacerlo, lo de me cabreo con mi padre entonces me voy con mi madre, y es que te lo pone más o menos así, es como, ella coge y se enfada y entonces era, se iba con su madre solo para hacer de rabiar a su padre, y tú como, joe, ¿qué? Pues ahora me voy a Armenelos, y ahora me vuelvo a Emerie, y ahora me voy a Armenelos. Sí, así, para picarles. Que luego fue, por cierto, la segunda reina después de Elros que más reinó. Uh-huh. Que manda narices. Y, bueno, tiene una historia de amor. Te cuentan aquí algunas pinceladas de, bueno, una historia de amor. También llamarlo bastante historia, truculenta. Llamarlo historia de amor, yo creo que es darle mucho voto a esto. Pero bueno, básicamente, se casa. Es que una de las particularidades de la ley, o sea, pueden heredar las mujeres, pero, añade el consejo ahí, se tienen que casar. Pero ¿no? Los hombres también, ¿eh? O sea, para heredar, bueno, todos sí. Los herederos todos tienen que casarse. Cualquier heredero se tiene que casar. Y esta, que también era un poco como su padre y como su madre, de, no, yo hago lo que quiero. Había heredado también de su madre lo de, yo no me quiero casar y los hombres no tal. Sí, que se había criado mucho tiempo solo entre mujeres. Solo entre mujeres. Pues al final sí, se acaba casando, pero más casi por necesidad de, yo voy a ser reina y quiero heredar y no sé qué, que por amor real. Sí que hay una atracción, pero... Pero poco. Y bueno, y luego ya un poco Para finalizar, pues Erendis, bueno, ya lo hemos dicho, que muere en el 985. Es curioso porque la da de pronto un ataque de nostalgia por Aldarion y entonces se va a los puertos y muere ahogada. Oye, es muy propio, o sea, no os riáis, pobre mujer. A mí me da una pena y a la vez es como, ay, madre mía, si es que tú estás leyendo la historia. Y sobre todo ahora la lees y es chulísima. Pero la lees resumida y es como, se van, vuelve, se va, vuelve. Cada vez que vuelve hay una bronca. La otra por ahí esperando. Es como, madre mía, esto es tremendo. Es un dramón. Es un dramón. Pero bueno, esta es la historia. Realmente. Esta es la historia de Aldarion y Erendis. Ya hemos dicho que acababa mal y que era rara. O sea, dentro de la obra de Tolkien, yo creo que, corregidme los presentes si me equivoco, pero yo creo que es la única historia de divorcio que existe. Que el divorcio es una cosa grave para un católico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Es una historia muy rara, pero es verdad que es una historia que es muy buena porque está escrita muy bien, nos da algo diferente de lo que estamos acostumbrados y nos da muchas pinceladas sobre detalles de tradiciones, de costumbres y de cosas que pasaban en la isla de Númenor que nos sirve para conocer la isla un poco más. Luego ya, yo creo que ahora ya es el momento de... Sí, bueno, debate libre. Sí, casi, casi. Sí. Debate libre, que es, vamos a dar cada uno la opinión que tengamos, vamos a hablar del tema y todo el público que está aquí puede participar. Exacto, quien quiera poner a parir a él, a ella, a los dos, ¡qué demonios! Podéis hacer bandos si queréis, lo que queráis, pero bueno, yo, mi opinión, voy a empezar yo porque llevo un rato sin hablar, que habéis hablado mucho vosotros. Sí. Me gusta que Aldarion ponga esas leyes, pero creo que lo hace por su propio beneficio. O sea, no es tan progresista con lo de las mujeres. Es que él solo tiene una hija. Sí, sí, sí. Claro, y evidentemente. Y si no, tiene que volver a tener un... O sea, volver a estar con alguien. Encuéntralo. Y tener un varón o que hereden los hijos de sus hermanas. Claro. Y segundo, ¿alguna de sus hermanas era la mayor? Porque yo creo que una de las hermanas era la mayor. Sí, y yo creo claro, que con esa ley de querer de las mujeres también es un poco porque él seguramente hubiera preferido que gobernase su hermana y ella y él dedicarse a navegar por ahí, que está muy bien. Tiene que haber aventureros, porque al final yo entiendo que cuando vives en una isla, lo entiendo, puede ser un poco claustrofóbico y que quieras salir a otros sitios. Y yo entiendo que ellos quisieran conquistar y navegar. Y además, los numenoreanos ayudaron mucho a Gil-galad. Lo ayudaron mucho. Sí. Aldarion empieza con la amistad con él, pero luego esa amistad se mantiene y los numenoreanos intervienen muchas veces ayudando a los elfos en la Tierra Media. Bueno, luego es verdad que se llevaron a Sauron y eso fue un mal, pero... Hasta ese momento ayudaban y está bien. Lo que pasa es que el comportamiento de este hombre es que no tiene justificación ninguna nunca. Solo la última vez lo hace por generosidad, porque se tiene que quedar a ayudar. El resto de veces es completamente porque, oye, dile que se busque a otro. Dile, mira, esto va a ser así siempre. También la otra, ojo. Que no es que digas, es que cuando me casé cambió. No, no, no, no. No, no, no. Siempre no. Fue así. Siempre fue así. Pero ella, de hecho, hay un momento que por eso al principio no quiere casarse con él. No te cases, muchacha. Si ya te he regalado el diamante. Quédatelo. ¿Para qué quieres más? No necesitas más. De hecho, incluso podía haberse rajado cuando ya le habían regalado la casa. Exacto. Si no, se la iban a quitar. Sí. Cuando vuelve de ese viaje, después de que estén prometidos, ahí yo creo que le deja y todo el mundo le habría parecido bien. Todo el mundo le habría parecido bien. El pueblo estaba un poco indignado y yo lo entiendo. Me va a gobernar una persona que no tiene ningún interés en conocer mis costumbres, mi forma de vivir. Que está más cómodo fuera. Que está más cómodo fuera que dentro. O sea, tú no puedes gobernar a un pueblo al que no conoces. O sea, puedes hacerlo, pero es que no te van a querer. Nada. Entonces, yo entiendo a Meneldur. Entiendo a Erendis, más o menos. Aunque me parece que puede haber sido más lista. Aldarion no le entiendo. O le entiendo, pero me parece muy egoísta o muy responsable. No sé. Desde el principio yo... no. Y no me cae mal, porque leyendo el relato no pienso... Ojalá se ahogue, ¿no? Tampoco es eso. Pero es que a mí en esto, pues, o sea, a lo mejor hay alguien que ve dos lados que tienen razón, pero para mí no. O sea, para mí está clarísimo quién se equivoca. Yo, es mi opinión. Ahora, la historia me parece fantástica y por estar en los cuentos inconclusos es un poquito desconocida para el público general. O sea, nosotros la conocemos y aquí en el público que tenemos ahora habrá mucha gente que la conozca porque es gente de la sociedad Tolkien española y se lo habrán leído casi todo. Pero es una historia que está muy aparte de ella, muy escondida y tiene cosas muy chulas. Oye, por cierto, que no se te olvide mencionar el detalle... De lo de la tierra. De lo de la... No, el detalle de de las ovejas y las gaviotas o algo así. Ah, sí. Que ah, se me sí, ha olvidado, porque aquí hay una persona en el público. Sí, que lo va a apreciar, ¿verdad? Que lo va a apreciar. Vale, bien. Es que en cierto momento, cuando Erendis ya está cabreada, hay un momento que tiene una frase que afirma que el balido de las ovejas le era más dulce al oído que el graznido de las gaviotas. Y según Thomas Shippey, en El camino a la Tierra Media, menciona que él cree que esta historia, esta parte, tiene influencia del dios... Rafa, dilo tú. ¿No? No, sí. Sí, es lo que ha dicho. Norg, el dios de la costa marina, y Skathi, la hija del gigante de las montañas, que fueron obligados a casarse y durante un tiempo intentaron como hacer turnos para vivir cada uno en la morada del otro, pero al final el matrimonio también fracasa. Y él se quejaba de que el aullido de los lobos le parecía feo contra el canto de los cisnes. O sea, que es algo que, según Thomas Shippey, puede que fuese una de las influencias también en la historia de Darion Yerendis. Es que tenemos aquí a Rafael Pascual, ah, pues no, que no, hizo no, el programa del no, Beowulf, entonces, ya no que sabía. Era una historia sobre las... Yo entiendo que las sagas o las sedas, o no sé, sí, porque no las distingo. Sí, es una de las sagas, creo. Pues, digo, ¿qué no. saga es? No me preguntes tanto. Ni lo veo. No me acuerdo de dónde. Sí, pero en el ordenador tengo mi nota que he ido copiando del. No lo sabemos, no lo sabemos. La verdad es que no sabemos de quién es. No sabemos. No lo tengo conectado, si no te lo decía. Pero mira. Porque estuve buscando los nombres también por internet para leerme un poco la historia de los dos. Rafa, búscalo, porque. Sí, lo buscaré eso. Vale. Es el momento de. Perdón, ¿sí? Ah, vale. Para que la próxima vez que alguien hable, que giremos el micro. Yo pido perdón a los oyentes que estén... Bueno, los que no están aquí, claro. Pido perdón a los oyentes si el sonido es un poco raro, difuso, se oye con ruidos de fondo, porque estamos grabando con público en un sótano, literalmente. Y eso da muchos... Y eso da muchos problemas. Así que pido perdón. Y ya, yo he terminado con el... opiniones... ¿Algo que decir? ¿Alguna anotación? ¿Alguien quiere decir algo? Si alguien quiere decir algo, que levante la mano, a que ver, le giramos un micrófono. Ese no. Perdón. Venga, a ver, vamos a pasar un micrófono al público. Hola, yo solo quería saber por qué Paula eligió Erendis como Nick. Qué buena pregunta. Lo dijo una vez. Hay un momento que no lo han comentado, pero cuando la madre habla con Erendis, bueno, yo llegué a la Sociedad Tolkien Española, estuve un año y medio haciendo el tonto, luego llegué a Númenor y me dijo Tarkas, cógete un nombre numenoreano. Y yo me estaba leyendo justamente a Darion Yerendis y dije, a mí no es un pseudónimo. Digo, bueno, voy a ver cómo es esta mujer. La historia es un poco así, es verdad, ella es un poco orgullosa, pero hay un momento que le dice su madre, Núñez, a Erendis, todo o nada, Erendis. Así eras de niña. Y dije, hostias. Y es que yo siempre he sido muy de, o todo o nada, a mí los puntos intermedios los llevo muy mal. Y entonces dije, esta es la mía, ¿sabes? El resto, bueno, vale, pero vale. Es que la de todo o nada. Vale, resulta que cuando dicen que es alta y esbelta y morena, no era eso, ¿sabes? No dijo, ay, yo quiero ser esa, no. Fue por la frase, tampoco fue por el diamante, no, fue por la frase. Ni por la casa. Es que... Ni por la casa. Eso lo quiero también, pero no lo podía conseguir yo. Aspiraciones vitales. Es impresionante que de esta historia de Aldarion Erendis salgan, por ejemplo, las coronas de los reyes de Númenor. Sí. Que no son una corona como tal, sino que son un brillante en la frente, porque ella, la piedra de Aldarion, que entonces tampoco sería tan grande, porque la piedra de Aldarion se la coloca en la frente con una redecilla de plata, sí. Y entonces... Es el regalo de compromiso. Bueno, sí, y es... no quiere otras cosas, no quiere otras joyas, ni otras coronas, claro. Ni nada más, salvo eso. Sí. Eso es. Y de ahí ya se quedó esa costumbre y los reyes de Númenor llevan eso en la frente, llevan una piedra en la frente en lugar de una corona tradicional. Pero sí, eso, sí. Por ejemplo, es muy chulo. Marcó tendencia. Que tenía que ser mono, quiero decir, es como elegante, ¿no? Y un poco distinto, así rollo tiara y tal, una piedrecita. A mí me parece mono. Yo quiero decir, en mi opinión, son los dos demasiado iguales y a la vez demasiado diferentes, porque es como, yo no voy a renunciar a nada. O sea, lo de todo o nada en realidad se aplica también a los dos, ¿sabes? O sea, él es, yo quiero mar y quiero irme al mar, pero también te quiero a ti y que me estés esperando. Y ella es como, yo quiero Númenor y quiero tierra y ovejas y tal, y hija y no sé qué, y que no te vayas. Entonces es como, sois muy iguales porque ninguno es capaz de renunciar a nada y también sois muy diferentes porque lo que a vosotros os apasiona es totalmente incompatible. Porque de hecho también se hace mucho hincapié en que ella ama los árboles, ama la tierra de Númenor y los árboles que está, de los que está lleno Númenor. Y claro, cada vez que él tala árboles para construir barcos, aunque luego él los replanta y tal y no sé qué, ella es como... A ella como que le duele cada árbol talado, hecho, no solo porque sabe para qué van a ser usados, sino porque le están... Está como si, nota como si sangrara Númenor, sí. ¿Vale? Hay un momento, de hecho, justo antes del todo nada, por cierto... Cuando después de que vayan en el barco, que hemos contado, que se monta, que dan una vuelta y demás, entonces Elendis le dice, ahora te tienes que venir conmigo a ver mi tierra, ¿no? O sea, yo he estado contigo en el mar y me cuesta, tú te vienes al centro de Númenor. Y entonces ella dice, pues yo aquí estaría súper en paz y súper feliz. Y dice, pero claro, tú cortarías todos los árboles que a mí me encantan para tus barcos. Y dice, señala uno y nunca moriré, y nunca lo cortaré. Y dice ella, es que, no, dice, ¿verdad? Señala el árbol que ames. Y hace ella, amo todo lo que crece en esta isla. Es que sí, la frase es así, sí. Es como sentencia, pa. Sí. Todo, o sea... ¿Todo o nada? Córtalos sí, todos sí. Si quieres o no cortes ninguno. Pero... Exacto, pero no me dejes a medias. Y otra cosa que me encanta, porque es como una metáfora muy buena de esta historia, y hace relación un poco a los regalos que reciben cuando se casan de los elfos. Él recibe un tronco blanco, ¿vale? Que luego lo plantan y demás y crece un árbol blanco. Y ella recibe dos... ¿Lo ibas a contar tú? ¿O? Sí, ah. Pero no, te sigue tú, sigue tú. No, no, pues que hable Mali, que ha hablado poco, que ha hablado poco. Habla, cuenta, habla. Cuenta. No, no, yo lo que quería decir es que, o sea, Aldarion está obsesionado con el mar. Y de hecho, todo lo que hace que no tiene relación con el mar ni con la exploración, yo creo que es a su pesar. Él es hijo del rey, a su pesar. Él está enamorado de Erendis a su pesar, porque todo lo que él quiere hacer es explorar, todo lo que quiere hacer es mejorar la construcción de los barcos, los astilleros, la carpintería, probar nuevas técnicas de navegación, aprender de los elfos, de Gil-galad, de explorar, explorar, explorar. Entonces todo está relacionado con eso. Y hay una frase, precisamente creo que es lo que ibas a comentar tú, que cuando le está trayendo regalos, comenta, muchos regalos también trajeron los Eldar. Aldarion, un árbol joven de corteza blanca como la nieve y de tallo recto, fuerte y flexible como el acero, pero no tenía hojas todavía. Os lo agradezco, dijo Aldarion a los elfos. La madera de un árbol semejante ha de ser preciosa, en verdad. Quizá, no lo sabemos, dijeron ellos. Nunca hemos cortado ninguno. Da hojas refrescantes en verano y flores en invierno. Es por eso que nosotros lo apreciamos. Que es otra forma de decir, ¿pero en serio solo piensas en madera? Esto es un árbol bello y hermoso. No todo es para construir barcos. Él todo lo ve como un medio para su objetivo de explorar y la navegación. Vale. Pero no iba a decir eso. No iba a decir eso. Nada parecido. Sí, sí, sí. Pero ha molado. Bueno, él recibe este árbol que luego plantan y demás, y ella recibe dos aves también preciosas que se emparejan de por vida, que cuando son separadas no cantan, que además reconocen el hogar como el hogar donde vive Erendis. Y me llama mucho la atención que cuando el amor de Erendis por Aldarion muere o está ya en plan tocadísimo y es imposible que eso remonte de ninguna forma, echa a los pájaros. Y los pájaros no vuelven, ¿vale? Los pájaros, pues eso, que están enamorados, que se emparejan de por vida, que son como un símbolo de su unión y de su amor y de la, y bueno, sí, de la relación. Los echa y no vuelven. Es como, aquí la relación ya nunca, no va a mejorar. Y luego, también se nos cuenta, cuando ya Aldarion vuelve, no después de 2 años que se había comprometido, comprometido entre comillas, sino después de 5 y va a buscarla y ella le echa o bueno, no le da la bienvenida y entonces él se vuelve a ir, va a Armenelos, a la casa que tenían juntos en Armenelos, en la capital, y tala todos los árboles de Armenelos, salvo el árbol blanco, dices, bueno, al menos yo qué sé, ha tenido un poco de decencia, ¿vale? Pero esa imagen de la casa de ambos en Armenelos con todos los árboles talados, es otro punto que te dice, ostras, es que aquí, o sea, esto ya se ha muerto, es devastador. Esto ha terminado. Solo quedan es simbología, es jugar mucho con la simbología. Juega mucho con la simbología y además, es que lo he dicho todo el rato, son personajes raros porque normalmente, o sea... No estoy de acuerdo, no son raros, son los, yo creo... Son humanos. Son humanos, lo he hablado tanto con Noé como con Ana. Son, para mí, o sea, yo creo que sales a la calle y nunca te vas a encontrar a Lucien, no te vas a encontrar a Turin. Pero puedes encontrarte con Aldarion y puedes encontrarte con Eren. Vale, pero ¿dónde te encuentras con Beren y Lucien? En la obra de Tolkien. ¿Dónde son raros estos? ¡En la obra de Tolkien! Son raros para la obra de Tolkien. Primero, porque son muy humanos. Y segundo, porque hacen cosas... hacen cosas muy malas. O sea, hay mucha ira ahí con esas cosas. La tala de árboles que hace Aldarion en su casa, o que Erendis desprecie los pájaros, que son un regalo de los elfos, son unas actitudes muy airadas, muy que no ves en muchos personajes, y que cuando los ves... Es que hay un anillo de por medio. Sí. Está es la corrupción, ¿no? Ahí está. Siempre hay algo. Hay algo que te está corrompiendo, o es que eres malo porque eres malo. Eres un orco, o eres un Nazgûl, o algo, ¿no? O eres... Pero claro, estos personajes no son completamente malos ni son completamente buenos, pero hacen cosas muy... Viscerales. Muy viscerales. Pero es que yo creo que son muy como... raro en la obra de Tolkien. Me pregunto... ¿Cómo estaría con Edith en ese momento? Es que yo creo pues que igual coincide cronológicamente con la época que tuvieron de crisis matrimonial. Pero, a ver, que creo que coincide cronológicamente con una época que tuvieron de crisis matrimonial, que lo recoge, me parece, que Lewis en su biografía. Y creo que es más o menos por esa época, es finales de los 50, los 60 y pocos. Pues yo creo que tiene que ver. Misterio y luego lo que decías, esas reacciones tan airadas son muy parecidas a las que tienen pues eso, muchas parejas cuando se divorcian, que le destroza el coche o que le quema la ropa o que cosas pues que evidentemente que la gente no debería de hacer, pero que sí que son reacciones muy normales, muy cotidianas, muy poco habituales en la obra de Tolkien, pero que sí que es verdad que hace que esos personajes sean mucho, mucho más realistas. Y que yo creo que ahí sí que hay una influencia de Tolkien que se está inspirando más en el mundo real que en el mundo de fantasía en el que se inspiraba habitualmente. Ahí creo que se le coló. Ahí y en lo de los Ents. Que ahí sí. Yo creo que es el otro caso de divorcio que decía, es que no hay más divorcios. Hombre, realmente los Ents se piran y cuando quieren volver ni se sabe qué ha sido de las Ents mujeres. Cierto. Iba a decir algo más y se me ha olvidado completamente. Yo así iba que a mencionar un par de... después de este punto, que otra cosa que me encanta de... Hemos comentado eso, que se cuenta mucho, o sea... La presencia de los Valar, de las fiestas, está todo el rato, pero es tan cotidiana que es maravillosa. Y luego de como una especie de el élfico, pero metido como de pequeño, en plan de Atarinya, Mamil, no sé qué. O sea, es como, tú vas leyendo una frase y de pronto se cuela una palabra en élfico, ¿no? Pero como si tú lo hicieses de normal. O sea, resulta tan, o a mí, me resulta cuando lo leo tan fluido, tan lógico, que de vez en cuando ciertas palabras, que son las que se utilizaban en alto élfico, se pongan en élfico, que es como, ah, claro. En esa coherencia interna que yo creo que tiene siempre Tolkien, ¿sabes? Pero que está tan presente en el relato, que a mí particularmente me encanta, pero bueno. Quiero un detallico. Y yo quería comentar otra cosa sobre lo que ya... Bueno, a ver, hemos hablado de la carta que lleva Aldarion al rey, a Tarmen Eldur, de Gil-galad. Yo, tal cual lo leí, yo no entendí que se refiriese únicamente al último viaje, sino a que Gil-galad agradecía la ayuda de Aldarion en todos los viajes, todas las veces que había ido, porque había estado construyendo, porque él notaba que la sombra pues estaba creciendo, aumentando en poder y tal. Pero coincido mucho contigo, Elia, que dices que es como un poco tramposo, ¿vale? Sí. Porque es meter la justificación de... Ah, resulta que no era egoísta, que es lo que nos has estado plantando toda la historia. Resulta que había un fin mayor, un bien común que había detrás de todos estos viajes. Yo lo siento, pero no me lo creo, ¿sabes? El destino de la Tierra Media dependía de él y de sus expediciones, y en casa no lo entendían. Pero tampoco nunca dijo nada. O sea, si de verdad eso fuera así, pues eso, yo qué sé, cuando vuelvas no le puedes decir al rey, me he encontrado con Gil-galad, me ha dicho que la cosa está... Y no tenía, el rey no tenía autoridad de seguridad necesaria. De todas formas, los Valar, que todavía siguen un poco presentes en esta época, porque los Valar en la primera edad están muy presentes en la Tierra Media, en la segunda edad un poquito menos, se van difuminando hasta llegar a la caída de Númenor, en la tercera edad ya no los vemos por ningún sitio. En la segunda edad, aquí, todavía se manifestaban Y Aldarion recibe bastantes señales de que a veces no estaba actuando correctamente. Sí. Cuando le empieza a costar volver, cuando llega a los puertos que ha construido en la Tierra Media y están destrozados, cuando se le congela el hoyo al aire. O sea, yo creo que de alguna manera, fíjate, el mar, su mayor aliado, le traiciona muchas veces porque en algunos puertos los destrozan los hombres salvajes, otros las propias olas. Entonces, yo creo que le estaban mandando señales. Sí. No digo que sea... Es que te tenías que haber casado ya, pero bueno, un poquito de, oye, chico, tendrás que estar aquí un tranquilito un tiempo, ¿no? Y sí, yo creo que recibió señales y no quiso aceptarlas porque era muy cabezón. Sí, muy cabezón. Pero bueno, siento cortaros así, pero vamos a tener que decir últimas conclusiones porque todavía nos quedan un par de secciones en el programa, entonces... Sí, sí, sí. No sé qué concluir. Creo que lo hemos dicho todos. O sea. Que lo leáis. Sí. Que lo leáis. Si no lo habéis leído, leedlo. Sí, yo creo que esa es la mejor conclusión, porque realmente pues os hemos contado todo lo que os podíamos contar. Nos dejamos un millón de cosas. Yo siempre creo que este relato tiene, cada vez que lo releo, sacas cosas nuevas. Tiene muchísima miga. Y no es tan largo. Sabes, lee bien. Entonces, dadle una oportunidad, porque de verdad que es muy interesante. Pues nada, muchas gracias Erendis, gracias Balin, gracias Nai por estar aquí sentados conmigo. Os despedimos con un aplauso, como os merecéis. Y vamos a dar paso, no hace falta que os vayáis todos, con que me dejéis una silla. Sí, por eso me muevo. Vale. Para dar paso a la sala de los cuentos. Porque tenemos con nosotros a María José Rodríguez. Siempre que me encuentro con algún oyente de Regreso a Hobbiton, siempre me dice que la parte de la sala de los cuentos es la que más le gusta, que cómo le gustan las lecturas de María José, que debería haber más. Entonces, nosotros vamos a tener la suerte de tenerla aquí en persona hoy. Y yo, como generalmente no estoy contigo cuando grabas, pues tengo la oportunidad de saludarte. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? Hola, Ella, hola a todo el mundo. Y perdonad que estoy un poco helada. Sí, repito que estamos en un sótano, literal. ¿Así? ¿Así se oye? Pues nada, muchas gracias por invitarnos. Y voy a hacer una lectura cortita. He decidido hacer una lectura cortita para no alargarlo demasiado. Y espero no trabarme. Porque normalmente cuando me trabo, pues Rafa, mi marido, lo corta. Ponemos a la parte que ha salido bien y no hay ningún problema, pero como esto es en directo, pues eso, espero no fastidiarla. Bueno, pues empiezo la lectura. Dicen los Eldar que los hombres vinieron al mundo en el tiempo de la sombra de Morgoth y que no tardaron en caer bajo su dominio, porque él les envió emisarios y ellos escucharon las malvadas y astutas palabras de Morgoth y veneraron la oscuridad, aunque la temían, y erraron siempre hacia el oeste, porque habían oído el rumor de que en el oeste había una luz que la sombra no podía oscurecer. Los sirvientes de Morgoth los perseguían con odio y los caminos que recorrían eran penosos y largos. No obstante, llegaron por fin a las tierras que dan al mar y penetraron en Beleriand en los días de la Guerra de las Joyas. Se los llamó Edain en la lengua Sindarin, y se hicieron amigos y aliados de los Eldar, y cumplieron hazañas de gran valor en la guerra contra Morgoth. De los Edain nació el brillante Earendil, por el lado del padre, y en la balada de Earendil se cuenta cómo al fin, cuando la victoria de Morgoth era casi completa, construyó el navío Vingiloth, que los hombres llaman Rocincil, y viajó por mares nunca navegados, siempre en busca de Valinor, porque deseaba hablar ante los poderes en nombre de los dos linajes, para que los Valar los compadecieran y les enviaran ayuda en aquella extrema necesidad. Por tanto, elfos y hombres lo llaman Earendil el Bendito, porque cumplió su misión después de grandes trabajos y muchos peligros, y de Valinor llegó el ejército de los señores del occidente. Pero Earendil no volvió nunca a las tierras que había amado. En la gran batalla, cuando por fin Morgoth fue derrocado y Thangorodrimed derribada, solo los Edain de entre las tribus de los hombres lucharon al lado de los Valar, mientras que muchas otras lucharon al lado de Morgoth. Y después de la victoria de los señores del occidente, los hombres malvados que no fueron destruidos escaparon de vuelta al este, donde muchos de esa raza erraban todavía en las tierras baldías, salvajes y proscritos, sin atender a las convocatorias de los Valar, ni tampoco a las de Morgoth. Y los hombres malvados se mezclaron con ellos y les echaron encima una sombra de miedo, y ellos los escogieron como reyes. Entonces los Valar abandonaron por un tiempo a los hombres de la Tierra Media, que no habían hecho caso de las convocatorias, y que habían elegido a los amigos de Morgoth como amos. Y los hombres habitaron en la oscuridad, y fueron perturbados por muchas criaturas malignas que Morgoth había concebido en los tiempos de su dominio. Demonios, y dragones, y bestias deformes, y los orcos impuros, que son una penosa imagen de los hijos de Ilúvatar. Y la suerte de los hombres fue desdichada. Pero Mangue derrocó a Morgoth y lo expulsó del mundo al vacío que hay fuera de él, y no puede volver al mundo como forma visible mientras los señores del occidente ocupen todavía el trono. Ay, pero las semillas que había plantado germinaban y crecían dando malos frutos si alguien cuidaba de ellas, porque la voluntad de Morgoth duraba aún y guiaba a los sirvientes, impulsándolos a estorbar la voluntad de los Valar y a destruir a aquellos que la obedecían. Esto los señores del occidente lo sabían muy bien. Por tanto, cuando Morgoth hubo sido expulsado, se reunieron en consejo acerca de las edades que se sucederían luego. A los Eldar les permitieron volver al occidente, y los que habían escuchado las convocatorias vivieron en la isla de Eresea. Y hay en esa tierra un puerto que se llama Valoné, porque de todas las ciudades es la que está más próxima a Valinor, y la torre de Avalone es lo primero que divisa el marinero cuando por fin se acerca a las tierras imperecederas por sobre las leguas del mar. A los padres de los hombres de las tres casas fieles también se les concedieron ricas recompensas. Eongwe fue entre ellos y los instruyó, y se les dio sabiduría y poder, y una vida más larga que la de ningún otro mortal. Se hizo una tierra para que los Edain vivieran en ella, y que no era parte de la Tierra Media ni de Valinor, y tampoco estaba separada de ellas por el ancho mar, pero estaba más cerca de Valinor. Fue levantada por Ose de las profundidades del agua inmensa, y fue fortalecida por Aule y enriquecida por Yavanna, y los Eldar llevaron allí flores y fuentes de Tol Eressëa. A esa tierra los Valar llamaron Andor, la Tierra del Don, y la estrella de Arindil brilló en el occidente como señal de que todo estaba pronto, y como guía en el mar. Y los hombres se maravillaron al ver la llama plateada en los caminos del sol. Entonces los Edain se hicieron a la vela sobre las aguas profundas, detrás de la estrella, y los Valar pusieron paz en el mar por muchos días, y mandaron que el sol brillara, y enviaron vientos favorables, de modo que las aguas resplandecieron ante los ojos de los Edain como ondas cristalinas, y la espuma volaba como la nieve entre los mástiles de los barcos. Pero tanto brillaba Rocencil que aún por la mañana los hombres podían ver cómo resplandecía en el occidente, y brillaba solitario en las noches sin nubes, porque nada podían las estrellas a su lado. Y navegando hacia él, al cabo de múltiples leguas de mar, los Edain llegaron a la vista de la tierra que les estaba preparada, Andor, la tierra del Don, que resplandecía en vapores dorados. Entonces abandonaron el mar y se encontraron en un campo hermoso y fructífero, y se alegraron, y llamaron a esa tierra Elenna, que significa hacia las estrellas, pero también Anadune, que significa promontorio del occidente, Númenore, en alto Eldarion. Ha sido un privilegio tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias. Tampoco hay que exagerar, que solo leo. Ya, bueno, sí. Eso díselo a tus fans. Tenemos aquí a María José, pero vamos a tener también a Rafa, que va a dejar su puesto de técnico de sonido. No, vale, no va a dejar su puesto de técnico de sonido. Pero sí que va a hacer su sección de cartas al profesor. Así que, como tampoco estoy generalmente cuando tú grabas esta sección, pues puedo aprovechar para saludarte y darte las gracias por tu aportación. Pues hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Se me hace raro escucharme con los altavoces mientras estoy hablando, pero bueno, o sea, vamos a ver cómo sale. Bueno, pues ahora sí. A ver, como ya sabéis, pues bueno, en esta sección reciente que estoy haciendo últimamente, hablamos de las cartas al profesor, de cómo se refirió a distintos temas el propio Tolkien en su obra, vamos, en la obra que recogió Christopher Tolkien, su hijo, resumiendo las cartas que había encontrado de su padre, y como este era un episodio destinado a Númenor, a la Isla del Don, que se menciona en varias veces en este volumen de las cartas recogidas del profesor, y por todas ellas, por supuesto, la famosa carta 131 de Milton Wallman, pues quería ir a otros lugares, quería ir a otras menciones que se hacen de la Isla del Don en la obra de las cartas, para que pudierais ver hasta dónde llega la gloria de Númenor, que es lo que estamos celebrando en este momento, en este 20 aniversario del Esmial de Númenor. Pues la gloria de Númenor llega muy lejos, llega mucho más lejos de la colonia, incluso más allá del espacio y el tiempo, y supera incluso a los derechos de autor. Y ahora os lo voy a demostrar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio, porque seguro que conocéis muy bien, todos los oyentes conocen la historia, cómo nació la isla, lo habéis oído ahora en boca de María José, pero yo quería contaros, porque así se reflejan las cartas, de dónde viene la historia de Númenor, cómo la narra el propio profesor en su carta número 257 que dirige a Christopher Brethezón en 1964, en la que nos habla de cómo se le ocurrió, por qué introdujo la historia de Númenor dentro de la cosmogonía de la Tierra Media. Y dice Tolkien: otro ingrediente no mencionado antes también entró en operaciones por la necesidad de procurar una importante función a Trancos Aragorn, lo que podría llamar mi obsesión Atlántida. Esta leyenda, o mito, u oscuro recuerdo de alguna historia antigua siempre me ha perturbado. En sueños he tenido la espantosa pesadilla de una ola ineluctable que salía del mar tranquilo o se elevaba como una torre sobre las Islas Verdes. Todavía se me da ocasionalmente, aunque exorcizada por haber escrito sobre ella. Siempre termina con el sentimiento y me despierto jadeando mientras salgo de las aguas profundas. Solía dibujarla o escribir malos poemas sobre ella. Cuando C.S. Lewis y yo echamos una moneda al aire y él debía escribir sobre un viaje espacial y yo sobre uno temporal, empecé un libro abortado sobre un viaje temporal que debía terminar con la presencia de mi héroe en la inundación de la Atlántida. Esta debía llamarse Númenor, la Tierra del Oeste. El hilo conductor sería la aparición una y otra vez en una familia humana, como Durin entre los enanos, de un padre y un hijo llamados por nombres que podrían interpretarse como amigo de la beatitud y amigo de los elfos. Estos, que ya no se entendían, se refieren al final a la situación atlántido-numeroneana y significan el que es leal a los Valar y está satisfecho con la beatitud y prosperidad dentro de los límites de lo prescrito y el que es leal a la amistad de los altos elfos. Comenzó con una afinidad padre-hijo entre Edwin y Elwin en el presente y supuestamente remontaba a los tiempos legendarios por vía de unos tales Eadwine y Aswine de aproximadamente el año 908 después de Cristo y Audión y Albión de la leyenda lombarda y por tanto las tradiciones del Mar del Norte sobre la llegada del grano y los héroes de la civilización, los antepasados de los linajes reales llegados en barcos y su partida en barcas funerarias. Bueno, sigue hablando un poquito más Tolkien y al final comenta que en mi cuento íbamos a llegar por fin a Amandil y Elendil, conductores del partido leal en Númenor, cuando cayó bajo el dominio de Sauron. Elendil, amigo de los elfos, fue el fundador de los reinos exiliados de Arnor y Gondor, pero comprobé que mi verdadero interés residía exclusivamente en el final superior, el Acalabeth o Atlantie, caída en Númenoreano y Cuenya. De modo que relacioné todo el material que había escrito sobre las leyendas originalmente independientes de Númenor con el resto de la mitología fundamental. Bueno, pues aquí podéis ver que la historia de Númenor sale de la mente de Tolkien con dolor, con una pesadilla que la atormenta y que la obliga a escribir sobre esa ola que acaba arrasando una isla. Bueno, ese era el inicio, ese era el principio de la historia de Númenor. Pero la historia de Númenor se alarga durante la Segunda Edad y llega más lejos. Ya lo sabéis que sigue la historia de Númenor, sigue influenciando la historia de la Tierra Media durante la Tercera Edad. Así que ahora quería hablaros de cómo Tolkien ve a Númenor en la Tercera Edad y cómo se representa a Númenor dentro de la Tercera Edad. Así que en la carta número 144, destinada a Naomi Mitchinson, que fue una maravillosa señora que tuvo el inmenso placer de leer las pruebas de los dos primeros volúmenes del Señor de los Anillos, que debió de ser un trabajo épico, le hizo un montón de preguntas. Y sobre algunas de ellas, que voy a extractar, respondió Tolkien en 1954 refiriéndose al Westron, o el Westron, que es la lengua común en la Tierra Media durante la Tercera Edad, y dice sobre ella: de cualquier modo, la lengua es lo más importante, pues la historia tiene que contarse y el diálogo debe mantenerse en una lengua, pero el inglés no puede haber sido la lengua de ningún pueblo en ese tiempo. Lo que de hecho hice en realidad fue que el Westron, o la lengua común ampliamente difundida en la Tercera Edad, coincidiera con el inglés, y traducirlo todo, con inclusión de los nombres tales como la comarca, que estaba en Westron, a términos ingleses, con alguna diferenciación de estilo para presentar las diferencias dialectales. Continúa Tolkien hablando de los idiomas en la Tercera Edad y finalmente menciona: se supone que el Westron, o lengua común, deriva de la lengua humana, de la dunaica, de los numeroneanos, que se expandían desde los reinos numeroneanos durante los días de los reyes y especialmente desde Gondor, donde se sigue hablando en un estilo más noble y algo más antiguo, un estilo también adoptado por los elfos cuando emplean esta lengua. Pero todos los nombres de Gondor, con excepción de unos pocos de origen supuestamente prehistórico, tienen forma élfica, pues la nobleza numeroneana todavía empleaba la lengua élfica o era capaz de hacerlo. Esto era consecuencia de que habían sido aliados de los elfos durante la Primera Edad y por esa razón se les había otorgado la isla Atlantis de Númenor. Bueno, pues aquí podéis ver que la gloria de Númenor también se extiende durante la Tercera Edad hasta el idioma que comparten la mayoría de las personas que viven en ella. Bueno, un tema que en muy pocas ocasiones se mete Tolkien a detallar dentro de toda su obra es la religión, y una de las escasas excepciones que hay dentro de toda su obra es la isla de Númenor. Incluso llega a hablar Tolkien en sus cartas de cómo la religión numeroneana se extendió por las colonias y llegó también a formar parte de las creencias dentro de la Tercera Edad del Hombre, vamos, a la Tercera Edad de la Tierra Media. Comienza en la carta número 156 dirigida a Robert Murray en 1954 Tolkien a hablar de la historia de Númenor, y llega un momento en el que menciona cómo era la religión dentro, como el sentimiento religioso dentro de la isla de Númenor, y menciona: de este modo, los numeroneanos iniciaron como monoteístas un gran nuevo bien, pero como los judíos, solo que de manera más pronunciada, con un único centro físico de veneración, la cumbre de la montaña del Meneltarma, el pilar del cielo, literalmente, pues no concebían el cielo como una divina residencia, en el centro de Númenor. Pero no contaba como edificio ni templo, pues todas esas cosas tenían asociaciones negativas. Pero cayeron otra vez por causa de una prohibición de manera inevitable. Se les prohibió navegar hacia el oeste más allá de su propia tierra, porque no se les permitía ser o tratar de ser inmortales. Y en este mito, el reino bendecido se representa como una existencia física concreta, como religión, como región del mundo real, a la que podían haber llegado por barco, pues eran grandes marineros. Sigue Tolkien hablando de la historia de la religión de Tolkien y cómo también cae la isla en manos de las astucias de Sauron, y sigue hablando de cómo Sauron provocó la corrupción de la religión, de la expresión religiosa dentro de Númenor, hablando que poco a poco Sauron tuvo a Ar-Pharazôn bajo su control y corrompió en la ocasión a muchos numeroneanos, destruyó la concepción que tenían de Eru, representando ahora como una mera invención de los Valar o señores del oeste, y reemplazaron su culto por una religión satánica con un vasto templo donde se veneraba al desposeído y mayor de los Valar, el rebelde señor oscuro de la primera edad. Sigue hablando Tolkien acerca de cómo era la religión en la isla, como cayó por culpa de Sauron, y finalmente menciona sobre cómo la religión acabó más allá de las fronteras de Númenor y acabó en las colonias, diciendo que cuando la isla se hundió, así terminó Númenor en Atlantis y toda su gloria. Pero en una especie de situación semejante a la de Noé, el pequeño grupo de los fieles de Númenor, que se habían negado a formar parte de la rebelión, aunque muchos de ellos habían sido sacrificados en el templo por los sauronianos... esto, lo voy a decir ahora, esto en el podcast normalmente cuando hacemos grabaciones se salva así. Haces así y entonces yo sé que esta parte de postproducción hay que quitarla. Bueno, escapó en 9 barcas bajo la conducción de Elendil y sus hijos Isildur y Anarion, y estableció una especie de recuerdo reducido de Númenor en el exilio en las costas de la Tierra Media, heredando el odio de Sauron, la amistad de los elfos, el conocimiento del verdadero dios y, menos felizmente, el anhelo de la longevidad, las costumbres de embalsamiento y la edificación de magníficas tumbas, sus únicos objetos consagrados o casi. Pero el sitio consagrado de Dios y la montaña habían desaparecido y no hubo un verdadero sustituto. Además, cuando los reyes llegaron a su fin, no hubo equivalencias a un sacerdocio, pues ambas cosas eran idénticas según las ideas numeroneanas. De modo que, aunque Dios, Eru, era el fundamento de la buena filosofía numeroneana y un hecho básico para su concepción de la historia, en la época de la Guerra del Anillo no tenían sitio consagrado donde se les venerara. Y esa especie de verdad negativa era característica del oeste y de toda la zona bajo la influencia numeroneana. La negación de la veneración de toda criatura y, sobre todo, de un señor oscuro o demonio satánico, Sauron o cualquier otro. Esto fue casi tan lejos como llegaron. No tenían, imagino, oraciones de petición a Dios, pero preservaron un vestigio de la acción de gracias. Vale, así es como refiere Tolkien a cómo acabó la influencia de la Isla de Númenor en este aspecto dentro de las colonias. Y, por no alargarme más, voy a pasar a la parte, al gancho que os inicié al principio, de cómo Númenor llega hasta la actualidad, por eso estamos celebrando el 20 aniversario, y cómo supera el espacio y el tiempo y llega a la ciencia ficción, y supera también los límites de los derechos de autor. Bueno, Tolkien, en la carta número 169, en la que está respondiendo a Hugh Brockman, un lector, en 1955, habla de cómo Númenor llega a la obra de C.S. Lewis en una obra que acababa de editar que se llamaba Esa horrible fortaleza y que es de ciencia ficción. ¿Vale? Dijo en 1955: tu descubrimiento de Númenor en Esa horrible fortaleza de C.S. Lewis, en inglés se llama la obra That Hideous Strength, es el descubrimiento de un plagio. Bueno, no exactamente. Pues utilizó la palabra tomada de mis leyendas de las edades primera y segunda, en la creencia de que pronto aparecerían. No ha sido así, pero supongo que ahora pueden aparecer. La ortografía Númenor es consecuencia de que escuchó la palabra, pero no la vio. Númenore o Númenor significa en alto élfico simplemente tierra del oeste. En cuanto a la forma de la palabra de la tercera edad, me temo que fue inventada dramáticamente más que geológica o paleontológicamente. Por cierto, a veces deseo haber logrado un poco más de aproximación entre la imaginación en las teorías de los geólogos y mis mapas. Pero eso solo habría causado más dificultades con la historia de la humanidad. Bueno, y esta historia se siguió repitiendo 6 años después, porque Tolkien volvió a contestar esta vez a otra lectora. Su carta número 227 vemos cómo le responde a la señora Eze Osendrifberger, lo siento, seguro que he destrozado el apellido. Númenor, abreviatura de Númenore, es de mi propia invención. Se compone de Númen, descender, atardecer, oeste, y Ore, tierra, país, o esternese. Las leyendas de Númenore figuran solo en el marco del Señor de los Anillos, aunque por supuesto fueron escritas primero y solo aparecen resumidas en el apéndice A. Están ahora a mi propia disposición para ser utilizadas en la leyenda de Atlantis, pero no se basan en un conocimiento especial, sino en una preocupación personal particular por esta tradición de la cultura de los hombres centrada en el mar, que tan profundamente afectó a la imaginación de los pueblos de Europa con costas occidentales. C.S. Lewis es muy viejo amigo y colega, y a decir verdad, debo el aliento que me dispensó el hecho de que, a pesar de los obstáculos, con inclusión de la guerra de 1939, perseveré en la escritura del Señor de los Anillos y finalmente lo acabé. Escuchó su lectura en voz alta paso a paso, pero no vi impresa la trilogía hasta después de publicada. su Númenor deriva por oído de Númenor, y en verdad tenía la intención de referirse a mi obra y a otras leyendas inéditas mías que había escuchado. Bueno, pues yo no he leído la obra de Luis, lo confieso, pero sí que he descubierto que, hasta donde llega mi conocimiento, que es una obra de carácter de ciencia ficción. Así que pues podéis ver que Númenor no supera, llega al futuro e incluso supera los derechos de autor. Y ya está, hasta aquí también. Porque grande, grande es la gloria de Númenor. Pues muchas gracias, Rafa. Vale, pues hemos terminado con la sección de cartas al profesor. Otra vez gracias, Rafa, por hacerla. Y antes de terminar el programa, vamos a hacer el sorteo. ¡Bien! ¡Bien! Ya llega por fin, entonces, mi becaria va a hacer de mano inocente y va a escoger el número que se lleva. ¡Hala! Ponelos bien y cuéntanos. Solo ha habido 19 participantes. Está bien, suficiente. No caben muchos más. No caben más en este sótano. Muy bien. Cerrado con ganas. El número 11. ¿11? ¡11! Ven aquí, 11. Vale, pues número 11. Esto parece Stranger Things. 11, te llevas tu lote de cuentos perdidos, el póster del Hobbit, la ilustración de Ronald García y el calendario de Benilucien para el año 2018. En cuanto terminemos de grabar, te lo entregaremos. Enhorabuena, gracias a todos los demás por participar. Os recuerdo, sobre todo a los que nos estáis escuchando, que vamos a hacer el sorteo de otra ilustración de Lorena García en el que puede participar todo el mundo. Y yo estoy a punto de despedirme, así que no sé si alguien, alguno de mis colaboradores quiere decir algo más. ¿No? ¡Perfecto! Pues ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa y la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, de qué color era la flecha que se enviaba entre, bueno, que utilizaban Gondor y Rohan para pedir auxilio, era roja. Ese era el color de la flecha. Negra es la que mata a Smaug, roja es la de Gondor y Rohan. Y todo esto que voy a decir ahora se añadirá en postproducción, pero estoy casi segura de que habréis escuchado la música de Alex Pérez Mansergas, compuesta para este podcast, la de Los Innerlands y la de Gregoire Lorm, la lectura mágica de María José Rodríguez con edición de Rafael Fortún y las portadas supongo que serán de Nike como siempre. Soy Elia Martel, ha sido un placer viajar con vosotros hasta Númenor y me despido con la siguiente frase de Tolkien: donde no falta voluntad, siempre hay un camino. Nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. ¡Hasta pronto! We'll be right back.